10 menos 19 de la mañana. Seguimos acá en Radionauta de Mañana es Mejor y ahora tenemos el debut de la columna económica, de la columna de economía en esta temporada 2014. Mariano Félix, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Bien? Bien. Gracias a ustedes por invitarme. Por favor, ¿qué tenemos para hoy? Tengo entendido que venimos amplio para después llegar a lo más chiquito. Sí, la idea es, como es la primera columna, digamos, hacer un panorama de la situación de la economía argentina. No sé si saben que el verano no fue un verano así como movidito. Estuvo verano movidito, sí, movidito. Sí, claro. Los veranos en Argentina suelen ser así, siempre algo pasa, viste, que nunca no te lo esperas, estás en medio de vacaciones, medio desconectado, sí. Y sácate. Y bueno, este verano tuvimos una situación parecida. Se produjo una aceleración del proceso de devaluación del peso argentino, porque de nuevo, aceleración porque ya se venía en 2013 un proceso progresivo de desvalorización del peso, y en fines de enero el gobierno decidió finalmente pegarle un salto al valor de la moneda, digamos, devaluar el peso, aumentar el precio del dólar casi un 30% en un claro. solo mes. Y esto implicó, si uno mira a mediano plazo, un aumento de 60% en el valor del dólar en el último año. Esto, mucho, ¿eh? ¿No? Esto es mucho por el impacto, digamos, mucho en sí y mucho por el impacto que esto tiene sobre el proceso inflacionario que ya venía. Y comparado con años anteriores, ¿no? Es lo que salta porque durante años anteriores estuvo casi congelado en un momento ahí. Sí, hasta 2008 más o menos estuvo bastante congelado. Después en 2008-2009 hubo una devaluación anual de un 20% más o menos en los dos años. Después se volvió a estancar un poco. Y en el último año el gobierno decidió darle un impulso a eso progresivamente. Y en este último, primer trimestre de 2014, darle un salto fuerte que llegó a 8 pesos más o menos el dólar claro. oficial. Y esto obviamente tuvo un impacto fuerte sobre la inflación. Y acá hay otra cosa que tenemos que meter en este combo, digamos. Porque justamente la Argentina venía teniendo un proceso inflacionario bastante marcado, no reconocido por las estadísticas oficiales. Recuerden que el INDEC desde 2006, fines de 2006, está intervenido. Y las estadísticas oficiales decían que la inflación era cerca del 10% anual, cuando la realidad, digamos, daba por lo menos el doble, arriba del 20, digamos, en general, en promedio, en los últimos 4 o 5 años. Obviamente, un aumento del precio del dólar de cerca del 60% en un año acentúa el proceso inflacionario, y este salto de último tiempo lo acentúa aún más. Y acá el gobierno, bueno, ya venía discutiendo la necesidad de, digamos, de crear un nuevo índice de precios, o sea, abandonar un poco esa idea de la inflación, la dibujamos y no pasa nada, porque de hecho la inflación existía igual, aunque vos no la reconozcas estadísticamente, y crearon un nuevo índice de precio, un índice que se llama Índice de Precio al Consumidor Nacional Urbano, que es distinto al anterior, porque abarca los precios en muchas ciudades del país, no está restringido a la ciudad de Buenos Aires, es más realista en términos de lo que pasa en la inflación de todo el país, pero justamente, en principio, no podemos hacer muchas aseveraciones todavía, pasaron 2 meses nada más, pero ya está marcando la realidad del proceso inflacionario. Los últimos 2 meses marcaron arriba del 3%, entre 3 y 4% de inflación mensual, en enero y febrero. Esto dice que la inflación, indica que la inflación está cerca del 30% o más por ciento anual. O sea, si se prolonga en el tiempo, la inflación ahora oficialmente medida más realista, que es el triple de lo que estaban midiendo en diciembre. O sea, 30% anual o por arriba. Y en este sentido, ahí se entiende un poco los parámetros de las discusiones salariales, porque a veces parece, ¿no? Parecía en la historia, en los últimos años de la historia argentina, y medio irracional la discusión, porque por un lado la inflación oficial decía 10% anual y las negociaciones salariales eran siempre por arriba del 20%. Quieren dar el doble. Ahí es como reconocer la verdadera, ¿no? Exactamente. La realidad era esa, que la inflación era mucho más alta que la oficial. Y ahora el índice nuevo está un poco marcando la pauta de que efectivamente la inflación en Argentina es mucho más alta de lo que se estaba reconociendo. De nuevo, ahí se entienden un poco las negociaciones que se están dando. Pero entonces la Argentina está teniendo en este momento una situación bastante compleja porque tenés por un lado altos niveles de inflación acelerados por este proceso de devaluación y en paralelo la economía argentina en 2013 se estancó, dejó de crecer. Esto es importante porque no se producen más bienes y servicios, digamos más riqueza material, que no es lo único importante, pero es parte de la discusión. Ustedes hoy hablaban de la felicidad, ¿qué hace a la felicidad? Sí. Bueno, sí. La producción de riqueza es parte de lo que hace que uno pueda vivir más o menos bien. Y toda esta discusión pasa en parte por eso, pero el problema principal, me parece, de que la economía no crezca es que no crecen los niveles de empleo. Estamos en una economía capitalista donde el crecimiento económico está vinculado más o menos, no directamente, a la creación de empleo asalariado o no asalariado. Entonces lo que está pasando es que la economía argentina se está estancando. A fin de año, a principio de este año, el último dato que es de enero, la producción industrial estaba cayendo a 3% en comparación con enero del año anterior. O sea que la economía no solo no crecía, sino que caía. Esto se sabía. Sí, esto se sabía, pero no se le daba... No se le daba difusión, ni se hacía cargo nadie, ¿no? Pero era algo que quienes se metían en lo... Bueno, vos, Mariano, lo debes saber, en el ambiente de economía, donde se trata el tema, se sabía que el proyecto donde se apuntaba, en un momento esto empezaba a estancarse y eso traía consecuencias. Efectivamente, es lo que se empezaba a notar ya desde mitad del año pasado, claramente, y bueno, ya estamos ahora en una situación de estancamiento bastante brutal, digamos, podríamos decir. De nuevo, que esto implica estancamiento en los niveles de empleo o aún caída en los niveles de empleo, lo cual es una preocupación para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y en el marco de la alta inflación, es como un cóctel explosivo para los niveles de ingreso de las familias, digamos, porque vos tenés niveles de empleo que no crecen o que decrecen, o caen las horas trabajadas porque las empresas recortan turnos, etc. Y a la vez tus salarios, tus ingresos, le cuesta mucho seguir los niveles de los precios. Entonces, los ingresos de los hogares empiezan a reducirse fuertemente. Este es un poco el problema principal que vamos a atravesar fuertemente a lo largo de todo este año. Y esto, digamos, no es algo que solamente se manifiesta en la economía en general, sino que precisamente lo que estamos observando y en la discusión en provincia, digamos, la discusión de paritarias en la provincia de Buenos Aires, está esto dando vuelta también. La provincia de Buenos Aires también está atravesando un proceso de ajuste fiscal, o sea, de recorte de los gastos, bastante marcado, ya desde hace un par de años. Ahí el PB te comentaba cómo la provincia había recuperado el superávit fiscal. Es decir, había recuperado la posibilidad de gastar menos de lo que recaudaba. El dato que yo tengo de 2012 es que en 2012 todavía tenía déficit la provincia, lo cual no es un problema en sí mismo, digamos, esto tampoco para dramatizar. Pero lo más importante es que el año pasado el gasto real de la provincia de Buenos Aires se redujo un 6%. Es decir, los gastos que hace la provincia de Buenos Aires, que incluyen básicamente en buena medida salarios de los trabajadores del sector público, docentes, médicos y trabajadores administrativos del Estado, cayó 6% en términos reales, o sea, 6% por debajo de la inflación. O sea, pero eso, ¿cómo se llega a que eso baje de 6%? Porque los aumentos salariales que se negociaron eventualmente dieron ese margen. Dieron un valor, claro, que estuvo por debajo de lo que fue la inflación en todo el año. Porque acordate, la negociación es a principio de año. La inflación después, vos no sabés cuál va a ser. Bueno, vos podés saber que va a ser más alta, tal vez. Y lo que ocurrió en 2013 es que la inflación fue más alta, 6% más alta que los ajustes, básicamente que el aumento de la masa salarial. Entonces, el gasto público en general se redujo. Y hay unas fracciones del gasto público que en provincias se redujeron mucho más. Por ejemplo, la obra pública en 2013 cayó un 22% en términos reales. O sea, se hizo gasto en general en obra pública, desde escuelas, hospitales o a reparación, digamos, de escuelas y hospitales, hasta obras de viales, por ejemplo, un 20%, 22% menos que el año anterior. Bien. Ya que estamos atravesando un proceso de ajuste fiscal fuerte en la provincia y la discusión salarial ahora, en este marco, está en esa tónica. Enmarcado ahí adentro. Exactamente. Y acá hay una cosa que me parece como para enganchar con lo que decíamos al principio, la devaluación de la moneda argentina. Tiene mucho que ver la devaluación de la moneda argentina con parte de la conflictividad y de la complejidad de la negociación salarial en este momento en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la devaluación del peso argentino ha hecho que el costo de financiar la deuda que la provincia ya tiene, deuda que en parte se ajusta por el valor del dólar, el costo de financiar esa deuda que la provincia fue acumulando en los últimos años, haya aumentado casi en 14 mil millones de pesos. Solo la devaluación hizo que ahora la provincia tenga que pagar este año 14 mil millones de pesos más por su deuda. La discusión salarial de los docentes está en torno a en alrededor de aumentar la masa salarial para los docentes en 10 mil millones de pesos. 4 mil menos de lo que ya aumentó lo que hay que pagar en la deuda por la devaluación. Entonces, esos son los parámetros de la discusión, digamos. Y bueno, ni hablar sobre lo que... Porque acá parece que la discusión que los docentes, a veces el gobierno de la provincia plantea que los docentes piden valores, aumentos exagerados. Sabemos que está con esa, Scioli, ¿viste? ¿Alguna vez vieron una negociación por el 35%? ¿Alguna vez vieron 12 días parado? Claro. ¿Estás jugando a eso? Sí, está jugando a eso, pero fíjense, miren los números que son a veces llamativos. El aumento de la recaudación del Estado provincial en diciembre del año pasado, que es el último dato que hay disponible, comparado con diciembre del año anterior, o sea, un año en todo 2013, el aumento de la recaudación fiscal fue del 30,9%. ¿Cuál es el aumento que el gobierno dice que le va a dar a los docentes? 30,9%. Que no es real porque eso es para una fracción minoritaria, sí, de los docentes. El promedio de los docentes tendría un aumento de salarial con esto que ya decretaron, digamos. Vamos a ver cómo sigue la cosa, pero lo que decretaron, el aumento promedio va a ser cerca del 26% y va a haber muchos docentes que van a tener aumentos entre el 20 y el 22% en todo el año, con una inflación que está en el primer bimestre, en los primeros dos meses, cerca del 8%. En todo el año no va a estar menos del 30%. O sea que estamos hablando de que para la mayor parte de los docentes, si esto es lo único que se consigue en esta discusión, no llegás, o sea, a fin de año vas a tener una pérdida del poder adquisitivo cercana al 8 o 9%. Claro, un montón. Un montón, digamos. Entonces digo, esta es la situación, digamos, que marca toda esta discusión. Una situación donde el proyecto, digamos, del gobierno a nivel nacional está encontrando límites bastante importantes. Vamos a tener un año de relativo estancamiento económico, con inflación muy alta. Y si no hay un cambio en la política económica, digamos, que permita recuperar la actividad, el nivel de crecimiento, de mínima, digamos, y desde el punto de vista fiscal, del gobierno provincial, por ejemplo, digamos, no toma decisiones para aumentar la recaudación impositiva, aumentando la carga de impuestos en sectores que no están pagando lo que deberían. Y acá marco un dato y como para ir redondeando. En los últimos 5 o 6 años lo que ha aumentado en la recaudación fiscal del Estado provincial ha sido el peso de lo que es ingresos brutos, que es como el IVA, un impuesto a las ventas, un impuesto regresivo que pagan más los que consumen, digamos, que son los que consumen su ingreso, básicamente los que tienen menor nivel de ingreso pagan proporcionalmente más. Y se ha reducido sistemáticamente el peso, por ejemplo, de lo que es la recaudación de impuesto inmobiliario a nivel provincial. Cada vez es menor el peso en la recaudación total del impuesto inmobiliario, porque la provincia no actualiza los valores fiscales de las propiedades, de los campos, de las casas. Hay terrenos que están, viste, que son, aparecen como baldíos, y hay obviamente hay country, construcciones, etcétera. Entonces, ahí es donde la provincia podría, con una reajustando los valores reales del impuesto inmobiliario, que pagan más los más ricos, que son los que tienen más propiedades en general, podría conseguir recursos genuinos en una magnitud bastante importante para poder solventar un mejor aumento a los docentes, sin poner en discusión otras cuestiones como que podríamos ponerlas, como fue el aumento que se le dio a los policías en el marco del conflicto que hubo a fin del año pasado, que fue, digamos, valores, estábamos hablando del 35%, sí, para los policías le dieron 50 y más también. Sin hablar de lo que implica el aumento de los gastos para la deuda de la provincia, etcétera, digamos. Me parece que... Si quieren, pueden. Lo que no hay es decisión política. Eso me parece que es lo central. Y la ministra de Economía es una de las responsables de esta situación, claramente, en la provincia. La dolida en el corazón, la que le duele el corazón. Exactamente. Mariano, ha sido muy claro. Agradecemos esta primer columna de 2014 y seguiremos a lo largo del año a ver dónde terminamos. Ahora vamos a levantar apuesta a ver quién da la inflación a fin de año, quién la invoca más cierto. Muchas gracias por pasar por aquí. Y a la gente le comento que Mariano, mientras habla y ustedes lo escuchan, expresa todo con las manos. Y uno entiende cuando va para arriba una cosa, cuando baja, que se estanca, que da vueltas. Pero ayuda a entender un montón todos esos temas y conceptos que a veces parecen tan alejados, ¿no? Y difíciles de entender.